tan puro, yo un gran pecador, obtengo el perdón. Yo viví en las maldades, lejos de la luz, lejos de mi Dios. Señor, te entrego mi amor, y tú me das el perdón. Señor, tú que eres tan puro, Señor, tú que eres amor, Señor, yo quiero el perdón porque soy pecador. Ahora yo que comprendo cuán grande es tu amor, mi buen Salvador. Yo viví en las tinieblas y tú me salvaste.